sintonizas Mr. Virus. Hola amigos, bienvenidos a Mr. Virus, un programa que presenta Raúl García, un programa de rock diferente a todos los demás que estás acostumbrado a escuchar. Ya sabéis que son tiempos un poco complicados por la meteorología en España, pero para contrastar las crecidas de los caudales, ya sabéis que no hay mejor, si no hay necesidad, situación que quedarse en casa, no desplazarse y disfrutar de otro tipo de ríos, los ríos de la actualidad musical, los ríos de la música que inunda y nos hace sonreír en nuestras vidas. Este es el trabajo que está por llegar, maravilloso álbum llamado Night Verses, de los finlandeses The Man 183. Dentro de poquito, después de un montón de años de espera, con nueva formación, su líder Jamie Marcus nos presenta un montón de canciones realmente emocionales y que nos harán volar. The Man 183. Why am I here inside your dream? Floating air, can't feel you near, enlightened by beam, bathing clear. Walk outside. sonido duro, contrastado y atmosférico de esta banda llamada The Man 183 es realmente impactante. To the Sinking, que es la canción que estás escuchando ahora, adelanto de lo que supondrá el próximo disco de los finlandeses para mediados más o menos del mes de abril, es un compendio de situaciones de hacerte, bueno, revelar los pensamientos y los sueños. La canción explora la frontera entre precisamente el sueño y la vigilia, ¿no? La vigilia captura esa especie de felicidad que puedes sentir en una mañana cualquiera de otoño en el exterior, donde te encuentres en el exterior de este planeta y al mismo tiempo situarte en las profundidades del mar. Y es el contraste del sonido, de la música, de lo suave, de lo endurecido que tiene cada una de las canciones de este álbum llamado Nightverse, los versos nocturnos que ha compuesto Jaume Marcus, guitarrista de la banda, que también él forma parte de Poison Black, y que ha recurrido para estas nuevas canciones que ha venido haciendo hace tiempo con una nueva formación venida de, bueno, músicos de otros muchos lugares, ¿no? De Ghost Brigade, de Reprise Skulls. La banda, cuando la conocimos hace 15 años, que fue cuando se puso en funcionamiento, sacó un disco que a mí me pareció maravilloso y uno de los álbumes de la época, del momento, llamado Vini. Lo hicieron en 2010 y la formación era completamente distinta. Luego editaron dos discos más y ahí pues cambió ya la situación de la banda y hubo un parón discográfico que se ha venido forjando hasta ahora, casi 10 años después, para hacer este nuevo trabajo, que realmente no va a tener, cuando lo escuchéis íntegro, desperdicio para nada. Es un disco completísimo, con mucha inspiración, sin duda, con mucha creatividad, de esos que estamos deseando ya que se pueda ver hacer tocar en directo. Y hablando de discos geniales en directo que descubrimos en su momento, pues os voy a hablar y os voy a poner a Percha, escrito Perchita. Es una banda austríaca del Tirol, de hecho cantan en tirolés, que conocí hace no mucho, hace poco tiempo, porque también ellos llevan poco en un festival alemán, y me pareció que era de lo imprescindible por la originalidad en el momento. La desgracia es que hace unas semanas, por motivos personales, dijeron que todos los compromisos que tenían para hacer en directo durante 2025 quedaban cancelados sin más y sin conocerse mucho más de la situación que atraviesa la banda, con todo el respeto, y esperando que se solucione y podamos verlo de nuevo en vivo. Recuperamos alguna de las canciones de estos austriacos llamados Percha. Esto se llama Eiten. Yeah. ya no es que sean extraños cantando en... Extraños para nosotros, claro, que estamos en otro planeta, como decía aquel. En otra línea, escucharlos en tirolés, a lo mejor en su tierra es más normal. Pero es que Percha, que ya se basa de por sí en el nombre sacado de esa diosa mitológica, de la mitología que tiene misticismo también, pues en directo hacen extrañas performance con su cantante bien maqueada, ¿no? Digamos que de una forma muy pintoresca. También recordando, a mí me ha recordado un poquito algunas cosas a Heilun, porque ella también va sacando instrumentos raros, instrumentos de hueso, conchas, tal, ¿no? Para hacer percusiones que adornan todo este embolado musical que hace de ellos una banda black metal experimental que se aleja un poquito de la música más dura, la vieja usanza, y se agradece ante tanta historia que sale al mercado y tantos conciertos que vemos en los festivales, tantos directos, que siempre haya soplos de aire fresco basados en cosas muy muy antiguas también. Y era uno de los grupos que iba a estar en otro festival, hablando de Alemania, que es donde los descubrimos en el mes de agosto. Bueno, tenían una gira con muchas fechas, pero el festival Partisan, que ya sabéis que es un festival que también tiene su peculiaridad, ¿no? Porque es un festival que se viene haciendo desde el año 1996 en un recinto de un aeródromo en desuso, el aeródromo de Obermeier en Scholten, en Alemania, y este año será entre el 7 y el 9 de agosto de 2025, el Partisan Metal Open Air, que tendría a Percha como una de las bandas, bueno, importantes, entre otros muchos grupos, y que no podrán estar ahí. Ya confirmó la organización que serían sustituidos. En este festival estarán Arakiri for the Sky, Heretic Were Faith, Outland, Sculpture, Macbeth, Nightingales, Suffocation, Bloodbath, Fleshwood, Apocalipsis, un montón de grupos, Gran Magus, Schizophrenia, Skeleton Remains, bueno, hay un montón de bandas, Rotting Christ, Brujería. Pero quienes, cuando se enteró el festival que no iban a estar tocando en el recinto, pues dijeron, vamos a sustituirlos por otra banda que sea del mismo calibre experimental, ¿no? O que sorprenda. Y lo hicieron muy bien, porque anunciaron a Wildwark, que ya hemos tenido ocasión de verlos en un festival también muy muy peculiar como en Rotburg, y que ellos tienen su cuartel general en Odessa, son ucranianos, practican un black metal experimental donde incorporan sonidos de saxofón y trompeta. Y así llevan desde que se fundaron en 2012, incorporando elementos de vanguardia con el black metal clásico y todos esos pasajes instrumentales que te hacen meterte en un duermevela, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar White Work, que los vamos a ver también en alguna otra ocasión durante la temporada de festivales que comience. Esto se llama Silent Circles y es un grupo al que le tienes que prestar atención, porque son temas con desarrollo y que se escapan fuera de lo que tú habitualmente estás acostumbrado a escuchar, a no ser que seas habitual de este programa llamado Mr. Virus. Thank you. Hola, soy Luis de Hamlet. Mando un fuerte abrazo y besos a todos los oyentes y del programa Mr. Virus. Casi sin pensar y casi sin poder hablar, comenzado el momento de honrar miedo encarcelado en un pozo de curiosidad, como el que salta la voz inseguridad. Horizontes llenos de imaginación, viendo el deseo de dominación. Negro sobre blanco, gris, nubló mi percepción. Un jodido instante y todo se desvaneció. En un jodido instante. Voces en el aire, ecos sin repetición. Por un segundo pensé en otra dimensión. Viernes y 13 seguro, no es superstición. Hemos bajado al infierno sin invitación. Mírame a los ojos y dime que esto no es verdad. Solo un mal sueño estrechado a gran velocidad. Larga, fría, triste, angosta, noche de pasión. Sepultaron un túnel. El sonido de Hamlet es la apertura de su nuevo trabajo, un disco que realmente se apunta con toda esa intensidad que le conocemos a una banda como Hamlet, con un disco además que también pretende ser un poco pues poner los puntos sobre su actividad y su carrera discográfica de siempre, inmortal. Es como se llama el álbum, y que se ha publicado hace poquito con canciones como esta, llamada Estigmatizado, aunque ya previamente pues han ido escuchando otros temas como Acto de Fe, En mi piel, y supone dar continuidad a sus inquietudes musicales después de aquel disco que sacaron bajo el nombre de Berlín hace 6 años aproximadamente. Yo creo que fue así, ¿no? Más o menos pasó ya bastante tiempo, es que todo pasa de una manera realmente rápida, pero lo importante es que sea interesante y que nos acompañe en el tiempo, ¿no? No nos haga estar pensando qué mal va esta vida, ¿no? Bueno, eso es la música, eso son las sensaciones. Y yo la verdad es que, bueno, están tocando ya el disco. Todavía no he tenido ocasión de verlos en ninguna ciudad, pero desde mediados de febrero han iniciado gira Inmortal, con fechas en Pamplona, en Burgos, en Barcelona, en Bilbao, en Oviedo, en Compostela. Veo que el 21 de marzo, que es la más cerca, están en Murcia, en Garaje Beat Club, 22 en Valencia, en Rock City, el 11 de abril en Málaga, en París 15, 12 de abril en Sevilla, en Malandar, y más cosas que se irán añadiendo. ¿Cómo no? Hamlet, siempre en el epicentro del huracán y de la innovación. Siempre han sido así, han cambiado continuamente de tesituras sonoras, y aquí no menos continúan con ello. Escuchamos a Ford Coppola. Ford Coppola es algo que está llegando ahora, aunque viene gestándose hace algún tiempecillo. Ford Coppola es la banda de Jesús Pulido, bajista de Savia, y que también lo habéis estado viendo o conociendo a través de él en las giras intensas que ha estado haciendo Sober, reuniendo la intensidad de todos estos años pasados junto a Esquizo y Savia, ¿no? Intercambiándose los músicos y con colaboraciones, todo muy muy muy chulo. Yo tuve ocasión de ver varios conciertos de esta gira durante los meses que se ha hecho, y la verdad es que a Jesús Pulido en concreto pues lo vi mucho disfrutar, y al mismo tiempo que terminó aquella canción, aquel directo de despedida de la gira en Las Ventas, pues a los pocos minutos, te iba a decir a la hora o por ahí, pues pudimos coincidir y hablar precisamente mientras tomábamos ya algo del futuro que venía por delante. Y el futuro era Ford Coppola, con una banda que poco a poco irás conociendo y que pretende dar un impulso de aire fresco a la música en esta nueva etapa en la que bueno, pues se mezclan las evoluciones por las que pasa un músico a lo largo de su carrera, también teniendo en cuenta las cosas que pegan venidas de otros lugares distintos a España. Lo que hace Ford Coppola, pues todavía no está aquí muy sintonizado, pero os digo que es algo que está pegando muy fuerte y que sobre todo se propulsa en los festivales, en los grandes festivales europeos. Esto se llama Set Me Free, Ford Coppola, a ver si te gusta, porque vamos a conocer más de ellos en semanas venideras. Soy un completo. Soy un completo. he intentado avisarte. Que hay muchas capas de sonido que si son fieles a reproducirlo todo esto en vivo suena, tiene que sonar de contundencia. Es muy importante que los ganchos que se generan en los directos, el punch ese que tiene todo lo que normalmente oyes en un disco grabado en un estudio, que a veces es verdad que se les decora demasiado, se les produce demasiado, se le meten cosas que luego a veces se complica a la hora de hacerlo fiel en directo. Pero si todo eso es posible, esto es un pelotazo en vivo. Y me estaba acordando de Ciclona, que es un grupo que yo lo conocí primero en directo y luego ya pues me llegaron las referencias de estudio. Lo vamos a oír ahora mismo, a Ciclona. Y cuando lo vi en directo dije, joder, pues si este tío va arrastrando por aquí el bajo como si fuera levitando, va haciendo como breakdance con el instrumento. Y suena todo con una contundencia y digo, esto es verdad. Y efectivamente allí estaban tocando ellos. Y digo, pues, ¿cómo sonará esto? ¿Sonará igual en estudio? Y efectivamente. Ahora vamos a escuchar el último trabajo de Ciclona, o lo último que tienen editado, que ya has oído aquí en Mr. Virus, porque el álbum salió en septiembre de 2024. Y ya dimos cuenta del impacto, ¿no? Que canciones como esta llamada Cut Loose, incluida en Wolfpack Vision, tenían. Ciclona, lo que escuchas de ellos, dices, seguramente vas a decir, wow, ¿cómo? Pues en directo es más contundente todavía. We'll be right back. os voy a contar porque lo recuerdo, cómo fue, cómo conocí a Ciclona. Era una de las primeras bandas que estaban abriendo para la edición del año 2023 del Festival Desert Fest Berlín, en la zona del... en Columbia Hill, en la zona del Columbia Hill, Columbia Theater. Es una avenida muy grande, cambiaron del Berlin Arena, que era un recinto que a mí me gustaba, pero cambiaron a este año, del 2022 al 2023, fue la primera edición que lo hicieron allí. Dos salas indoor que se iban alternando los conciertos, y este era uno de los primeros, de las primeras actuaciones. Ciclona estaban sonando y yo pues llegué, estaba empezado aquello, y lo escuchaba desde la puerta cuando me acercaba, y oía Pink Floyd, ¿no? Pero con una nitidez. Estos son ingleses, Ciclona, y digo, joder, ¿qué pasa ahí? Yo creía que esta banda traía una referencia más, bueno, sonaba una referencia stoner, psicodélica, desértica, fusionando a Cayus y Fu Manchu, para que me entendéis, ¿no? Pero bueno, entonces ya pasé dentro y efectivamente, y los vi a ellos con un aspecto de defender todo lo que viniera, y luego ya me sonaron más a Hathwink, efectivamente, más rollo de todo eso que se escucha aquí. La verdad es que está muy bien. Así conocí a los Ciclona. Desert Fest siempre los han tenido muy, muy bueno en estima, es decir, siempre apostando por las bandas novedosas del género que ellos exponen en sus festivales. Desert Fest, ya sabéis que es un festival que se hace en distintos puntos, no solamente en Berlín, cada vez va ampliando o va dejando algunas ciudades. Entonces Londres es otro de los festivales donde también ha estado programada la banda en distintas distintas ediciones. Ciclona, Cut Loose, muy recomendables. Y hay otro grupo que está con trabajo, que dentro de poquito, un mes, un mes y medio, lo tendrá en la calle. Son los americanos de Ohio, llamado Low Pam, que es otra de las bandas que también ya has ido conociendo aquí con anteriores referencias. El próximo disco se titulará Get Well Soon, y esto es una muestra de lo que está por llegar. The Good Fight, Low Pam. We'll be right back. Bueno, el sonido que mezcla todas esas connotaciones que en realidad no lleva muy hacia atrás, pero que hoy en día cada vez se pone más de manifiesto. El stoner, aquí en España incluso, se lo tenía apartado durante bastante tiempo, pero como todos son ver cómo funcionan las cosas en el exterior, pues la mayoría de los festivales, incluso los más clásicos musicalmente hablando, y mira, y me voy a referir a festivales como The Wacken, que ya todos los años se mete en sus escenarios stoner y rock psicodélico y cosas que antiguamente eran impensables. A lo mejor había alguna concesión por ahí, pero el doom y todos los estilos que cada vez están más abiertos, pues eso es lo que festivales como Resurrection Fest en su momento incluso hizo su propio incorporó uno de los escenarios dedicado al desert, ¿no? A los sonidos desérticos, y también empezó a enchufar bandas del estilo. E incluso las giras, ya las pequeñas giras, los promotores pequeños y los grandes, pues se traen a bandas que antes, pues no es que estuvieran repudiadas, simplemente no les hacían caso porque les parecía que era algo que no, aquí no chutaba, que a la gente no le interesaba. Pero si tiras del hilo, yo lo digo aquí muchas veces, ¿de dónde vienen estos sonidos? Pues por de los comienzos de todo, de lo primario, es rock setentero. Y bueno, pues los buenos resultados que están dando y la apertura de ese otro melón, o esa vuelta del saco con otras cositas distintas, ¿no? O sea, tú vas rellenando el saco según van pasando las décadas desde que empezaron la música, el rock, y vas echando cosas nuevas, géneros, estilos, modas, lo que te venden los medios de comunicación y quienes que escuches, aunque no estén del todo convencidos. Todo eso, pues, luego le das la vuelta al saco, pum, y cae. Y a lo mejor no exactamente lo que cae en la cima de ese saco al que dar la vuelta es lo que tiene que sonar desde el principio, pero como se fusionan algunas de las cosas de la cima con otras que están en la parte media del saco, según van cayendo por las pendientes de los estilos, pues entonces se dan connotaciones que funden lo antiguo con cosas más modernas, a lo mejor, ¿no? Sobre todo las producciones, que es muy importante, aunque hay muchos grupos que les gusta sacar las cosas que suenan en los 70 con el sonido de válvulas, con sonidos analógicos que hacen que se respire esa esencia sin tener tantos matices de directo. Bueno, Slomoza es una banda que sí que es verdad que ha estado impulsada por gente grande en su momento del stoner, para como padrinos que los consideraran. Y luego pues los han dejado que sigan su vía. Y ellos pues han demostrado que, claro, pues que se han puesto el carril y han hecho lo que tenían que hacer. Y con su último trabajo, con su Tundra, tienen ahí una dosis de comunicación especial, sobre todo cuando ya se acompañan en esta gira que les llevará por un montón de sitios de Europa junto a una banda también muy potente como los alemanes Cadáver, que por cierto estarán en Slomoza en octubre en Madrid y en Barcelona tocando, pero antes tendremos ocasión de verles en un festival que aquí siempre recomendamos y que está muy cerquita de donde te sitúas tú ahora mismo, porque te puedes coger un cualquier medio de transporte y marchar hasta el corazón de Berlín y allí disfrutar de ese festival llamado Desert Fest, del que hace un momentito estábamos mencionando, y que este año tendrá Slomoza, tendrá Helicopters, tendrá I Hate God, Dozer, Dinosaurio Junior, My Sleeping Karma, Low Rider, Temple Funk, los pusimos la semana pasada, geniales, y un montón de grupos más. En Berlín, el 23, 24 y 25, en Columbia Hale, Columbia Theater, ahí estarán tocando Slomoza, su Tundra Rock y canciones como esta, seguro que no la van a dejar pasar de largo. Esto se llama Cabin Fever. Thank you. Bueno, Slow Mosa es una banda de Oslo, creo que eran, de Noruega, muy, muy interesante, muy sencilla, también os lo digo, pero es interesante porque esa espontaneidad es lo que ellos saben transmitir en vivo y lo hacen bien. Y estaba mirando, contando las fechas que van a tener junto a Cadáver, los dos grupos. Van a estar en octubre, 24, durante el mes de octubre, empiezan en octubre, si no añaden alguna más, y terminan, bueno, el 1 de noviembre, voy a incluir también esta, 23, 24 fechas, prácticamente en un mes, con lo cual me parece hay que estar concienciados para que esto salga bien y no liarla entre directo y directo, aunque te quieras deber a los fans. Digo esto porque hay veces que los grupos, cuando se meten en una furgoneta de gira, luego se quedan un poco a tomarla, a firmar, y como no lo hagas bien, luego vas arrastrándote de una fecha hacia la otra. O el autobús te deja allí y lo pierdes. El 1 de noviembre terminan en Amberes esta gira conjunta en la sala Trix, que es un sitio donde se hace el Dieselfest Amberes también. Y que un lugar que a mí me gustó tiene tres tricks, tres espacios, ¿no? Bueno, uno no me gustó mucho, ¿no? Pero los otros dos eran muy pequeñitos, pero los otros dos sí. Interesante. Es Lomosa. Venga, vamos a escuchar a una banda que ponemos habitualmente como sintonía del programa y que tiene lo más reciente su trabajo Volcán publicado. Son los peculiares pendejo con lugar de residencia en Holanda, en Países Bajos. Ya sabéis que ayer hubo actualidad futbolística con Países Bajos, Holanda. Pero bueno, no pasa nada. No hay rivalidades en la música. Por cierto, esta gira de conjunta de la banda Slow Mosa y Cadáver está muy bien, ¿no? Pero sobre todo me quedo con eso que se llama I Just Want to Be a Show, ¿no? Que es de alguna manera lo que propulsan como poesía para impulsar la gira. Un tema que también ha hecho el Cadáver con ese nombre. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Yo solo quiero ser un sonido. Es que es poesía absoluta. Solo quiero ser un sonido. Qué bonito. Y esto lo de pendejo es No te vayas, una canción que hace referencia, si escuchas atentamente la letra, una forma de vida terminal que puede ser lo mejor que te pueda ocurrir antes de que te vayas. Me ha elevado, sería una pena si termina dañado. fuiste tú que me has salvado por ser tan pendejo, tan, tan, tan calado. Contigo soy Leviatán, cerca de ti soy Superman, soy Huracán y el Capitán. No, no, no te vayas, mi charlatán. Contigo soy el huracán, soy un volcán en la calor. Tu marinero, yo capitán. No te vayas, mi charlatán. Contigo soy el huracán, soy un volcán en la calor. Tu pitufo, yo un galán. No te vayas, mi charlatán. No te vayas, cabrón. No te vayas, cabrón. No te vayas, cabrón. Momento que no hable con Pastuso, que lo recuerde o que sienta su presencia con la música y me descojone con tanta bondad y tan buen rollo que les caracteriza. Esto se llama Ghostbone, que es una banda italiana, una banda italiana que mezcla voces oníricas, ritmo funk, sintes modulares cósmicos, distorsión y sobre todo esos toques alucinantes de blues ácido que hace que sus canciones tengan una riqueza muy particular, muy, muy especial. El Ghostbone, pues el funky robot de su último álbum, está presente en canciones como esta que estás escuchando y que da título al propio álbum, Funky Robot, Ghostbone. We'll be right back. Suenan bien, ¿verdad? Bueno, ellos son de Milán y son unos tipos que aman la evolución de los sonidos del hard rock psicodélico de finales de los 70, de los 60, incluyendo ahí toques de kraut rock de mediados de los 70 y esos poderosos compases funk que te hacen recordar a James Brown. Bueno, incluso armonías vocales del estilo ya más noventero del shoegaze británico. Todo eso es una coctelera que, fijaos lo que os estoy diciendo, el shoegaze, que hace años a lo mejor si ibas a ver un concierto por o un festival, pasabas por un escenario que tú no ibas a frecuentar, pero te encontrabas a lo mejor alguna banda con unos tíos siesos ahí como mirando a sus pies tocando, y estabas pensando a lo mejor, bueno, es que estos tíos necesitan que les acerque un café a cada uno para que se espabilen y hagan algo más que cantarle a su sombra, ¿no? Que parece no se mueve mucho, no están aletargados, pero es que eso es un estilo de vida, es un estilo de música y es una manera de exponer creatividad también. Hay que entenderlo, hay que dejarlos que cada músico se mueva en el marco que le sale de la punta de los órganos genitales que tenga, sea masculinos, femeninos o transgénero, y que disfruten y que te hagan disfrutar. Si no te gusta, te apartas. Bueno, pues hoy en día todas estas bandas que meten un toquecito de shoegaze también, que a lo mejor tú no entendías o no querías entender o odiabas porque eras un talibán no confeso, pues entonces ahora dices, pues esto todo mezclado como que no pinta tampoco nada mal, ¿no? Y claro, eso es parte de la mecánica que nos gusta tener en este programa, que hay veces que yo, no sé por qué digo, vamos a poner cosas distintas. Es que Mr. Bill va a ser, los que no ponen las cosas distintas son el resto de los programas que están funcionando, porque ahora en mayo Mr. Bill va a hacer 35 años desde que empezamos las emisiones en Onda Verde y luego pasando por tantos otros lugares, y siempre ha mantenido ese espíritu de la innovación, del ofrecer a quienes estáis ahí al otro lado algo diferente, también mezclando con las cosas más comunes que claro que sí, que te aportan los grupos, el mercado, pero siempre ha sido una constante ser, entre comillas, un programa de rarezas, de actualidad, de sobre todo de creatividad. Y 35 años después seguimos haciéndolo. Ahora otros programas, pues a lo mejor, que eran más clásicos, incorporan todo lo que con el tiempo se han dado cuenta que estaban dejando de lado, no sé por qué, pero que es la base de que los músicos que exploran, que invierten, que dedican su tiempo y que son felices haciéndolo, pero también no olvidemos, procuran ser felices haciéndote a ti pasar por ese estado, pues todo eso hay que darles una puerta y una oportunidad, si quieres llamarlo de esa manera. ¿Cuántas bandas que han hecho sonidos, vamos a decir, clásicos y que a ti te han gustado, a ti, a cualquiera que está al otro lado, a mí, a cualquier, vamos a meter a todo el mundo, luego han ido evolucionando musicalmente y han hecho discos que nada tenían que ver o que se incluía variaciones muy, muy contrastadas de lo que con lo que empezaron a despuntar? Y no pasa nada, ¿sabes? La música, los discos son sensaciones. Eso es lo que hay que transmitir. Suene como suene. Es el reflejo del alma y también de una sociedad en la que nos encontramos. Bueno, ellos se llaman Ghostbone Funky Robot y esto que vamos a escuchar ahora es un reflejo vacío. Es como se llama la canción, pero un reflejo vacío que llena mucho, porque esta banda de Sevilla llamada Malabriega ha sacado un disco llamado Fripada, Fripada con dos P's, no Flipada, Fripada andaluza, y enmarcados dentro de ese espíritu al que estaba haciendo ahora mismo referencia, porque Malabriega es una banda que mezcla flamenco con toques jazzísticos, incorporando mucho de progresivo, y con ese deje absolutamente del rock andaluz que nos pueden recordar indudablemente a bandas como Alameda, Triana, Medina Zahara, pero también cosas más modernas, ¿no? Como Orazulú, por ejemplo, ¿no? Que lo hacen muy bien desde Granada. Malabriga tiene su propio toque, su propia personalidad, y este Fripada Andaluza, que se publica a través del sello Astronomy Recording Music, pues expande una propuesta donde enfatiza mucho en algo muy bonito, letras muy bonitas, y que suenan muy muy directas, con muchas melodías que realmente se quedan. Todo eso enmarcado en el flamenco, como te estoy diciendo. Esto se llama Reflejo Vacío, ya te lo he comentado antes, y suena así de bien. Deja que me mire en el espejo que se miran lo que alcanza la gloria. Quiero ver qué se siente cuando ganas. vacío está, que no hay de nada, vacío está, vacío está. Después de escucharlo y después de haber oído las referencias que te daba de esas bandas de toque andaluz, ahora ya a ellos los expones en un sitio completamente distante de todo lo que te mencioné, para que en un principio te acercaras a ese toque aflamencado que tienen. La originalidad va por delante para ellos, Malabriega, y es un disco que tienes que considerar y también descubrir, porque tiene muchos conceptos en su musicalidad, incluso ese toque final con post-rock que te hace ya que avances a otros hacia otros puntos. Juan Castro es el cantante, el cantaor que está en la banda. Joaquín Sainz se dedica a la guitarra eléctrica. Manuel Soto Noli es el encargado de la guitarra española. Sergio Carmona, el bajista, y Raúl Gómez, el batería. Se llaman Malabriega y el disco Flipada Andaluza. Vamos a escuchar a Easy Rider, que serán los protagonistas este 22 de marzo del Viking Fest, que tiene lugar en la localidad sevillana de La Rinconada. Ahí van a estar ellos encabezando este evento, y acaban de sacar ahora un videoclip de su tema Hear My Voice, que es un tema que explora o quiere hacer ver los peligros que puede tener el ser humano cuando se desvía del camino que tiene marcado, ¿no? La canción refleja cómo, si no se siguen las decisiones correctas, esa amenaza del desviarse de lo constante puede llevar a la perdición, mostrando las consecuencias de lo que elige el ser humano y el impacto que puede tener tomar el camino equivocado. La canción se llama Hear My Voice. Son Easy Rider. Dream.

por Lennon y McCartney, por Lennon y McCartney, por Ozzy, Jimmy Page y Queen. Por Dio y por Dylan, por Rocket Top Asfalto, Triana o Busileño y yo. Y los cuatro varones, por todo lo que fueron, por todo lo que hicieron, por todos esos sueños. Bueno, pues la verdad es que es muy bonito, ¿no? Y además una canción con una letra muy, muy reflexiva, que pone de manifiesto lo que es una trayectoria larga, intensa, duradera por parte de Badana. Hace no mucho tuve ocasión de hablar con Miguel. Y lo hicimos sobre este disco, sobre esas nuevas canciones que estás oyendo ahora, porque esto es el principio de ese álbum que de alguna manera, bueno, de alguna manera no, claramente presentaba su actualidad, pero acompañando también con cosas antiguas, porque nos presentaba el libro que ha escrito David Esquitino, basado en la obra y vida de Badana, y que incluye pues cosas, historias, situaciones, sensaciones, formaciones de lo que ha sido todo este tiempo para Badana, además de un CD con todo ese espectro musical recopilado de los tiempos, de parte de los tiempos, de las canciones importantes de la banda. Badana y nosotros aquí, rebeldes y fieles. Tiene muchas cosas que yo desconocía, y que si os metéis de lleno en el libro y lo intentáis, porque es un libro muy, muy tocho, muy, muy gordo, a mí son de los que me gustan, en papel y gordos, pues os vais a adentrar más en la historia de Badana y vais a buscar las raíces, la música, no solamente lo que es la actualidad. Badana, que siguen además programando conciertos. El 5 de abril estará en la sala Maldivas, junto a Leviatán y Carracas, en Castalla, en el concierto de Castalla, en Alicante. Y es otra de las opciones para descubrir, redescubrir o conocer por primera vez a una banda como Badana, porque ya digo que aunque los grupos lleven tantísimos años, bueno, siempre para alguien, y eso es muy bonito que yo lo diga cualquiera, para una banda que lleva tanto tiempo, siempre es muy bonito que alguien pueda descubrirlos por primera vez, porque uno no siempre está ahí para cualquiera que pase por delante. Hay veces que pasan por delante y no te miran, pero cuando te miran, por lo menos que se queden contigo. Mira, vamos a escuchar a Magic, que es ese proyecto de otro veterano como Manolo Arias, que creó como proyecto después de más de 30 años de conocer a un cantante espectacular. Mira, es el concierto que van a hacer, tenía por aquí, me lo han mandado para recordármelo, aunque van a estar presentando el nuevo disco, Lascal, pues yo voy a recuperar algo que me pareció que estuvo genial ya hace algunos años, cuando empezó a sacar una canción, una versión por mes, ¿no? Y entonces pues conformó 12 versiones muy interesantes que aunaban pues un disco. Magic estarán el 30 de marzo en la sala Cálida Cadillac Solitario presentando nuevas canciones, pero o sea, a mí me apetece recordar esto, que algunas de las versiones que hicieron seguramente que también las traten en ese directo en Madrid. Recordamos a la Criden, ahora estamos con un tramo ya de veteranía en Mr. Virus. Come away. Magic será, está programado para el sábado que viene, el sábado de la semana que viene, en Madrid, en el Cadillac Solitario. Este sábado está programado en Madrid el concierto de otra pareja que lleva muchos años, que son Nano Ruiz, Nano de Lengua Armada, de muchas cosas. Y Roberto Galán, que es un genial productor, que hemos disfrutado con su sonido, ingeniero de sonido, en actuaciones, en muchas situaciones. Bueno, pues ellos dos han montado un grupo que se llama TOC, que estarán acompañando, presentando pues lo que tienen hasta la fecha a la banda de Virgo Superstars en el perro de la parte de atrás del coche, el sábado 22 de marzo. Esto se llama Fue un error, Stock, con Roberto Galán y Nano Ruiz, o viceversa. ¡Sabido! otro de los conciertos que siempre merece la atención por parte de unos veteranos que están continuamente en ese péndulo de ofrecer de hacia un lado y hacia otro cosas distintas. Este viernes también está ahí en la zona del Bernabéu Jorge Salán tocando, haciendo su directo en Almovidizo, en Cádiz La Solitaria, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, este viernes 21 de marzo está ahí en la zona. No pasa nada, porque yo hay veces que he ido a una sala y resulta que era en la otra a ver algo y me han dicho, no, aquí no toca ese artista, pruebe en la puerta de al lado, porque están pegando. Bueno, vamos a escuchar una banda interesantísima también, que hace un metal ahí progresivo, que ha sido muy evolutivo a lo largo de la historia para esta banda de Thirdgrade. Eso se llama A Glitch in Time, y es otra de las marcas de bandas que tenemos en este país, que no hay que desdeñar para nada. Unas marcas que hacen, unas aristas que ponen los grupos, y que, bueno, ese tipo de muescas son las que quedan para que no nos olvidemos de ellos. We rise from the dust. We will travel to the stars. All was lost. Tears we cry. Our lives are Se llaman The Third Grade, es una banda de Valencia que está formada por José Masía, encargado de las voces, de la guitarra, de los teclados, María Cobos en la otra parte, la voz femenina, en la otra parte vocal, e Iván Tachela en la batería. Bueno, ellos, quienes los hemos seguido en su tránsito desde que comenzaron, pues se ve la inversión de tiempo, la dedicación, la evidente evolución que han ido teniendo, y aquí pues fusionan elementos progresivos con conciertos más sinfónicos, cortes clásicos, en lo que es este nuevo EP, que hace verlos como una banda pues un poco más compleja, aunque tienen cosas más sencillas también. Quadrivium Resonance es el último que tienen ahora mismo editado a través de Argage Record. Y sobre todo quien protagoniza el sumum del disco son es que hacen que te quedes ahí como un poco expectante a ver lo que viene después. La producción la ha hecho José Masía y suena, nos gusta abrir la puerta, no dar puerta. Nos gusta abrir la puerta para que corra el aire fresco. Y ese aire tú lo respires. Hay un grupo noruego, yo creo que ya vamos a terminar con esto, ¿no? Ya estamos fuera de tiempo, sí. Hay un grupo noruego que se llama ARV, que edita disco en mayo, bajo el nombre de Forsaken, acaba de publicar un nuevo single, adelanto de lo que será este Cursus Corax, el disco que llevará el título, un evidente viaje también por lo que es el mundo. Bueno, ellos lo pintan, el single este que lleva aparejado el adelanto del álbum, como un panorama sombrío del mundo actual, ¿no? Un infierno de guerra y división donde no hay verdaderos vencedores, solo destrucción y sentimiento, y el que al final termina siendo un mundo que se siente más fracturado que nunca, consumido por el conflicto y desprovisto de esperanza. Esta es la temática o la vía que quiere hacernos llegar el grupo ARV con estos primeros puntos a su existencia. Con Forsaken nos vamos. Esto fue Mr. Virus. Que disfrutes de lo que tienes por delante. En 7 días estamos de vuelta. Hasta pronto.